Un día, el Dux de Venecia visitó el Palacio de Versalles y alguien preguntó: ¿puede haber cosas más admirables que eso? Pero contestó el Dux: no. Siempre sigue parado la fundamenta. Al menos alguien hace una cosa. Desgraciadamente, me queda muy poco tiempo para hacer lo que decía nuestro querido. Y sé que solamente hacemos las oraciones. Y darle una, pero de día no tengo tiempo. En mi curso de teología estaba un peruano en Francia que me decía: esa ciudad, Jean-Marie, ven conmigo al Perú. Y me contaba la vida de los indígenas que llegaba a conocer más que él. Él fue arzobispo del Cusco y vicario castrense de las Fuerzas Armadas del Perú, y yo, el misionero de las Barriadas, de Lima. En agosto de 1938 nos embarcamos los dos para el Perú, y a los 8 días de mi llegada me mandaron a los superiores a Huanta con orden de abrir un seminario. Una bienal. Inicié la construcción, a pesar de que dice el señor, mandó. También inicié a hacer la enseñanza, hice algunas misiones para conocer a los indígenas. De los 11 años, mi permanencia en Huanta, superiores me trasladaron a Santa Clara de Lima, a construir con mis manos un segundo seminario. El sanatamiento. Lo que no pude hacer con mis sueños, lo hice con los primeros misioneros peruanos, fruto de mis sudores. Teníamos 100 misioneros peruanos. Pero estamos en 1956. Misioneros forman, los padres forman un equipo de misioneros, creando así la misión de Lima, con el beneplácito de la autoridad eclesiástica. Nos concentramos los misioneros en las Barriadas nacientes de la izquierda del río Ribaca, donde encontramos numerosísimas familias que llegaban a una miseria indescriptible. Es por eso que esto no les interesaba prácticamente. A veces franceses han venido a visitarme. Ningún ataque ha podido tener siquiera la fotografía, o sea, eso no se puede. Con la ayuda, empecé a desarrollar en mí los ideales de ser el sacerdote de los pobres, los marginados, los que tienen hambre, los niños expuestos a exámenes, los enfermos que por falta de dinero mueren. Con la ayuda de Radio Luxemburgo de Francia, París, de la colonia francesa de Lima, se habilitó el policlínico parroquial, brindando atención materno-infantil, normalmente a 300 niños al mes, 3.000 pacientes al mes. Bebés desnutridos también. Les damos leche hasta ahora, según prescripción médica. Además, la cuna guardería cuida hasta 200 niños cada día, cuyos padres trabajan. El club de madres y grupos de jóvenes se orientan para su mejor desarrollo humano. Ahora mi mirada se extiende a nuevos horizontes. Todo está organizado, la cosa va, no abandona, pero estancarse, no. Esta vez fue Santa Clara, a donde construyó también. Ayudarse de la de Santa Claudia, era una construcción enorme, como para 1000 personas. Pues Santa Clara donde nacen nuevos grupos urbanos, o sea, miles de familias que se están tomando todos los rincones de los cerros, con las mismas necesidades y aún más. Me siento impulsado a extender los beneficios de mi parroquia. Las hermanas que me acompañan desde 42 años ya están iniciando esos nuevos trabajos en bien de una humanidad sufrida. No podemos decir, Dios es un padre bueno que te ama, aunque se te murió. Porque si fuese así, obrando más, no habría ni demasiada miseria, dolor y hambre para contentarse de hacer obra de mano, rezamos. Disculpe, no, por favor. Si tengo que pensar mucho, voy a llevar contigo. Nada más, muchas gracias. Y si un día van a verlos en el lugar mismo, verán que el don que acaban de hacer ahí produce mucha no fe en sí. Son los sitios donde hay menos práctica religiosa. El sufrimiento no abre, no se abre a la devoción. Pero sí, le dan construcciones que realmente merecen ustedes la gratitud real. Muchas gracias.